Del Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, ¿cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Comentario al Evangelio por las monjas dominicas de Murcia. El milagro de la curación de la mujer encorvada solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta curación tiene un pequeño matiz que no debemos pasar por alto. Jesús vio a la mujer, la llamó y la curó. Sí, Jesús tomó la iniciativa. No esperó a que ella le pidiera ser sanada de su enfermedad. Seguramente ella no lo hubiera hecho nunca, porque después de 18 años ya habría perdido la esperanza. Además, su enfermedad la tenía encorvada, como si quisiera expresar con su propio cuerpo que vivía replegada sobre sí misma, incapaz de ver más allá de ella misma. Vemos aquí un rasgo de Jesús que no hemos de olvidar nunca. El Señor no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él escucha hasta nuestros gritos silenciosos y nos sana de nuestras heridas más profundas. Claro que en ocasiones la curación se realiza después de muchos años. También llama la atención que la mujer quedó curada en el acto y enderezándose alababa a Dios. Su cuerpo y su espíritu sanaron simultáneamente y alababa a Dios, porque al desencorvarse pudo mirar al cielo y abrir su corazón a Dios. Si miramos a Dios, siempre vamos a encontrar motivos para la alabanza. En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, muchas personas se cuestionan sobre el poder y la misericordia de Dios ante la enfermedad y la muerte. Ante esto, los cristianos tenemos que dar una palabra de esperanza a nuestro mundo, porque sabemos que Dios está cerca del que sufre, que no le es indiferente el dolor de sus hijos. Pero Él tiene un tiempo y un plan de salvación para cada uno. No lo olvidemos.